Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App, juntos emprendemos. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está la cosa, Marco? Mira, no sé, no se me ocurre absolutamente nada que decirte. Porque no tengo idea ni qué día es, Marcelo. Es martes, te digo, es martes. Y te comento solo así al pasar de que un día como hoy, hace muchos años, yo me fui con unos amigos a... Basta, por favor, no quería saber tanto. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida pro mujer de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01 y dice que en la Dirección Meteorológica de Chile, ¿ya? Nublado y bruma. Como ayer. 5,8 grados. Por lo menos yo, donde estoy, no hay bruma hasta el momento, pero ayer amaneció despejado y después llegó la bruma. La bruma esperó que el programa partiera, fue muy respetuosa del programa y cuando ya el programa estaba andando, ahí llegó. Ya llueve en Talca y Valparaíso, según informa Meteorología, pero lo hará esta noche, en la madrugada, en Rancagua, Santiago y La Serena. Eso es lo que podemos informar. Y mañana está lloviendo, todo el día. Pero dicen que va a llover mucho más en la zona costera que en el interior. O sea, Valparaíso, toda la costa, ojalá la zona de agricultura también, 20, entre 20 y 40 milímetros. En cambio, aquí en Santiago, entre 15 y 20 nomás. Bueno, bastante. ¿Y cómo estará el tiempo en el centro de Santiago? Carla Martínez a Pablaza. Tremendo pase. ¿Cómo están? Gol. Buenos días. Frío. Buenos días. Yo tengo frío, fíjate. Tienes frío, sí. Sí. Y oye, se ve, voy a abrir el... Está muy oscuro todavía. No se ve nada. Sí, está muy oscuro aún. No estoy en condiciones. Y estamos acompañando a todos aquellos que tienen que levantarse temprano, los seguimos, los acariciamos, los acongojamos, los mimamos. Los mimamos con una encuesta que va a causar polémica. Que ya está causando polémica porque, claro, es antojada. Como todas las cosas son antojadas. Ayer, Sergio Melnik, que tiene muchos, muchos seguidores, lanzó la idea, dijo, para Chile lo que necesitamos es una Matei Merkel. Y unió a Evelyn Matei con la primera ministra alemana, más que nada porque son de origen alemán y más o menos de derecha, pero es verdad. Rubio. Que... Claro. Pero hay mucha gente que dice que no tiene nada que ver, qué sé yo, que Matei debiese estar más unida con otra persona, pero eso fue lo que lanzó ayer Sergio Melnik. Y por eso nos tomamos de eso para hacer esta encuesta que une a personas chilenas que podrían ser candidatas a presidente el próximo año con figuras internacionales. Entonces, les preguntamos, ¿a quién prefieres elegir tú el próximo año, a finales del próximo año? ¿Matei Merkel? Jadwe Fidel, hay gente que se enoja porque Jadwe está unido a Fidel, que es un dictador. Pero es difícil pillar a un comunista en el planeta que no tenga esas condiciones. Pero entonces, Kim Jong-un podría haber sido también. Claro, Kim Jong-un, Xi Jinping. Xi Jinping de Chile. Claro, José Antonio Kast. Es José Antonio, ¿no? Sí. Sí. Se me olvida siempre. Bolsonaro, que él ha dicho que son cercanos. O Isquia, y aquí está el problema, porque tiene mucho que ver Isquia con la primera ministra de Nueva Zelanda, por eso le puse NZ entre medio, muy alabada últimamente, que también es del mundo de la izquierda. Así que por ahí está Isquia Ardern. Isquia Ardern. Va ganando lejos, ¿eh? Ah, mira, qué lindo. Bueno, sí. Nos contarán entonces ahora. Ya están, bueno, aquí los titulares del día. Carla Martínez Aplaza. La ONEMI decretó alerta temprana preventiva para la región metropolitana. Se pronostican vientos de intensidad normal a moderada y la caída de hasta 15 milímetros de precipitaciones. El gobierno amplió por 90 días el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19. El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que la extensión del estado de catástrofe no fue pensado en afectar el plebiscito constitucional. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, calificó como extemporáneo anticipar la discusión. El ministro de Salud, Enrique París, señaló que no hay una fecha precisa para el regreso a clases y que la decisión final se tomará en conjunto con el Ministerio de Educación. Espacio Público pide que Santiago entre en hibernación dado el explosivo aumento de contagios. El Centro de Estudios sugiere herramientas similares para el Gran Valparaíso. Y por último, casos de COVID-19 superan los 8 millones en todo el mundo. Principal brote activo se mantiene en Latinoamérica. Bueno, mira, ahí estamos, mira. Entonces. Es COVID. Todo puro COVID, COVID, todo COVID. Todo COVID. Todo COVID. A todo, ay, COVID. Chiquillo. ¿Por dónde le entramos a esto? Mira, yo que en realidad yo tenía en mis apuntes reportar el pronóstico de precipitaciones, esta alerta temprana, pero en realidad ustedes ya lo dijeron todo, solo me queda decir que matamos, se preparen. El punto. Sí. Si tienen posibilidad de comprar velas, las compren. Tienen la posibilidad de juntar un poquito de agua, que la junten, porque por lo menos la vez anterior que llovió un poquito, mucha gente quejándose con problemas con el suministro, así que ahora no debiese por qué ser la excepción, porque va a ser una situación bastante similar a la anterior. Y pero fíjate que es el viernes. Ayer, a propósito de, no me acuerdo qué cosa, pero hay ciertas situaciones que se nos dicen y que lo hacemos como que fuese, o lo tomamos como si fuese algo normal, pero que llueva no debiese provocar cortes de luz. No es normal que se corte la luz porque llueva, y debiésemos reaccionar con más firmeza. En el sur llueve mucho más y no se corta la luz, entonces... ¿Cuál es la explicación? Porque uno puede entender de que si hay viento y los árboles rompen se caen y boten los postes, ya, pues uno lo puede entender. Pero por la lluvia, ¿por qué eso? Si la lluvia caerá. Se transformó en algo normal. Yo de verdad no. Que se corte la luz y que se corte el agua era antes, ¿te acuerdas? No sé qué decirles. A ver, no, es que también uno puede entender en situaciones, ¿te acuerdas cuando llovía con la isoterma muy alta? Entonces llovía la alta cordillera y eso hacía que cayera mucho barro, y entonces las compañías que toman el agua para la población se les llenaba de barro. Bueno, también uno lo puede entender, son situaciones extrañas, raras, pero de verdad que llueva no es raro. Además, porque hay partes de Chile donde llueve y no se corta la luz, entonces se puede hacer. Bueno, no tengo idea cuál es, pero es verdad lo que dice. Pero yo creo que se cortaba los servicios básicos, ¿no? Porque en algún momento se te cortaba el agua cuando, ¿te acuerdas? Que se inundaba esa planta que había en por eso, por lo que yo digo, pero... el Maipo. Déjame un segundito, colega. Sí. Y la luz se corta porque... ¿Cuál es la precariedad que está mostrando el agua, no? ¿Cómo se distribuye la luz? Cómo se distribuye la luz a nuestros hogares a través de un cableado que no soporta el agua. No soy técnico, Marcelo, no tengo idea. No es a prueba de agua. Con lo que estoy yo en contra es como que nos quedemos, sí, se va a cortar la luz, es normal. No es normal, es el punto. A ver, pero Marcelo, ¿qué sugieres? Seamos constructivos. Exigir que lo, el cableado local sea similar. A nuestras autoridades tengo que exigirle que pongan un cableado similar al del sur. Que aguante. A propósito de exigencias, y lo uno al tema del reclamo, no sé si han tenido la posibilidad de ver los datos que ha revelado el CERNAC sobre cómo, de partida número uno, cómo ha aumentado de manera explosiva la cantidad de reclamos. O sea, el CERNAC en estos momentos está teniendo una cantidad de reclamos nunca antes vista en la historia del CERNAC. ¿De todo tipo de cosas? De todo tipo. Por ejemplo, ayer se entregaban datos relativos al retail, por ejemplo. Pero en general hay reclamos por todas partes. Por todo. ¿Y será porque la gente está con más tiempo? Puede ser un factor. Puede ser que la gente está chata nomás. Cámbiame el marido. Devuelvo los hijos. No tengo idea. No, eso ya está medio complicado. ¿Dónde se cambia el perro? Que se meten a las redes sociales y ven la cantidad de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la cantidad de reclamos que hay para ciertas compañías de cable e internet. Impresionante. Hay un momento del día en que solo hay reclamos. Sí. Ahora eso hay que ver de cómo el marketing afectó todo, porque te vendían una cantidad de cuestiones que uno decía, ya, pues estará bueno, entonces, y a lo mejor lo puede aumentar, es como aumentar el combo por 100 pesos. Y finalmente cuando llega la hora de los cubos, cuando realmente necesitas internet, no podéis subir ni una foto... Claro. Carnet, ahora no te da ancho banda. Claro, y son productos que en esta cuarentena se han utilizado mucho más. Entonces, antes cuando la gente las necesitaba una vez de vez en cuando, no alcanzaba a enojarse tanto. Aquí es permanente. Claro, es como que el agua, si tú tuvieras agua en un edificio, y claro, cuando no están todos y no todos la ocupan al mismo tiempo, tú tenés agua para ducharte. Pero si todos se duchan al mismo tiempo y te baja el agua, uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ahí aparece el problema. ¿Dónde está mi agua? Claro, no pasa ahora. Pasa en algunas partes con el agua, ojo. Ojo con esto. Bueno. Ejemplo. Ya, ¿a dónde nos vamos? No, pero es que si no tenía agua en tu departamento porque tu vecino está sacando agua, todos alegarían. Y con internet pasa lo mismo. Cuando todos ocupan ancho de banda similar, no aguanta porque está pensado el sistema. Está preparado. Claro. Está el sistema pensado para otra cosa, está pensado para otro mundo que ya no existe. No, pero por ejemplo con el tema de internet, disculpa que ahí haga un punto porque lo he leído mucho. Hay muchas personas que obviamente por el tema del trabajo han decidido invertir en internet. Porque lo necesitan, porque ya no tienen que salir de la casa y tienen que estar en su domicilio haciendo lo que sea en su trabajo. Y mejoran su plan. Pagan más. Y el sistema sigue funcionando mal. Entonces, ¿para qué una compañía ofrece un mejor servicio si no lo puede dar? Eso es lo que dice Marco, porque el marketing promete algo que finalmente no se logra conseguir. Es que lo que pasa es que no es lo mismo. Por ejemplo, uno podría entender el ejemplo que pone Marco, el tema del agua, que es como sentido común, que si todo el edificio está bañándose a la misma hora, probablemente no va a ser la misma fuerza del agua. Claro, lo mismo. Si una compañía te dice, oiga, pague 50 mil pesos más y no va a tener problemas con internet porque le va a funcionar perfecto, y tú pagas los 50 mil pesos más y no te funciona, eso está mal. Está pésimo, está mal. Por eso, porque te ofrecen algo que no lo pueden cumplir. O sea que la letra chica dice, a menos que todos tus vecinos... Si la letra chica es el problema. A menos que todos tus vecinos estén usando al mismo tiempo el servicio, entonces no nos hacemos responsables en la baja. Esa es el claro. La letra chica que no leíste. Ya. Cuando los compadres hablan rápido. Vamos a la chimuchina. Vamos a la chimuchina. Oye, Chile ayer sumó... Ayuda a Chile. 143 contagiados por COVID-19, 39 muertos en las últimas 24 horas, que es, por lo tanto, significa que la cifra de fallecidos llega a 3.362, que según el último reporte, estos 39 nuevos fallecidos es la cifra de muertos más baja desde que se aplicó la nueva metodología de trazar los datos con el registro civil, y según la explicación que dio el ministro París, tiene que ver con que el registro civil no inscribe fallecidos durante el fin de semana, por lo tanto ahí se produce un desfase respecto a la cifra de fallecidos. Por eso la de ayer era la más baja o en realidad la segunda más baja desde que llevamos el conteo de la cifra de fallecidos. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántos muertos llevamos? 3.362. Ya, ok. Para que lo tengan en cuenta. No, yo 391 ventiladores disponibles a nivel nacional en toda la red. Ayer el ministro París decía que podía haber una segunda ola de COVID-19 en Chile. Dice él, la segunda ola tiene que ver mucho con la cantidad de pacientes que quedan sin anticuerpos. Cuantos menos pacientes con anticuerpos tengamos, la segunda ola es más probable. Ya, ¿y cómo conseguimos que haya más? ¿Lo compramos? Sí, pues, ¿cuál es el sistema? Sí. ¿Se importan? No sé. Además, si alguien tiene un anticuerpo es alguien como que te está en contra de tu cuerpo. ¿Esa es la teoría del rebaño que le dicen? ¿O no? ¿Del rebaño que le llaman? Yo no soy más. Algo así. Yo no soy un borrego. Yo no soy un borrego. Sé, yo no soy un corderito para que me lleven allá. Oye, dijo también el ministro París que, bueno, ya lo habíamos comentado ayer porque en una de sus primeras entrevistas dijo que lo más probable es que la región metropolitana esté todo junio en cuarentena. Ayer se le consultó al ministro de Salud respecto a la posibilidad de retomar las clases y dice que tiene que disminuir los contagios para recién poder pensar qué va a pasar y que él no va a tomar ninguna decisión sin antes haberlo consultado con el Ministerio de Educación en coordinación con el Presidente de la República. Ya algunos sectores del mundo de la educación están pidiendo que se haga una mesa para poder llegar a un acuerdo respecto a qué va a pasar con la situación de las clases. Mesa, ¿y para qué tanta mesa? ¿Por qué no otro elemento? Una silla puede ser. Claro. Oye, ustedes saben que a mí me gustan mucho las cifras, ¿no? En ese sentido, pero para que se hagan una idea, la diferencia de mortalidad en Chile entre el 2017 y el 2018 fueron 3.500 personas. ¿Al año? En Chile, al año. ¿Cómo la diferencia? ¿Hubo 3.018 más un año que el otro? En el 2018 murieron en Chile 115.428 personas, que son 3.514 más que el año 2017. Esa es la cifra. O sea que ahora ya alcanzamos una cifra que es una cifra interesante para el mundo de la estadística. Mueren entre 300 y 320 personas diarias en Chile. Porque hagamos orden de magnitud en términos de lo que significa esta cuestión, porque la gente dice, pero somos 18 millones, hay muy pocos infectados, pero el sistema está hecho para que la mortalidad sea distinta. Y no estamos preparados para eso, no está preparado nada. Es lo que vimos en Brasil cuando no había, o en Ecuador, donde no hay suficientes ataúdes, no hay suficientes cementerios, porque no está preparado el sistema para eso. Ese es el gran drama, no es porque sea mucho contagiado o menos contagiado. El problema del contagio es que te lleva a mucha gente a morir. Y cuando ahora, decimos que son 8.000 personas, es lo que muere en un mes. Yo la duda que tengo, Marco, respecto a esas cifras que tú entregas en el fondo de la gente que... Son los decimales. Que por año puede morir en este caso... mueren en nuestro país, en este caso, para ponernos nosotros mismos como ejemplo, si hay un punto de diferenciación en que estamos en un contexto distinto, o sea, las más de 3.000 muertes que tenemos ahora, que a lo mejor se pueden comparar con los fallecidos del año pasado, que son fallecidos por diferentes circunstancias, considerar el contexto y que a lo mejor las muertes que llevamos ahora en Chile son muertes que pueden ser evitables porque estamos en un contexto de pandemia. Sí, totalmente, pero es como el por ejemplo, ya superamos la cifra de muertos en el terremoto del 2010, como para que se hagan un orden de magnitud con respecto a cómo afectan este tipo de eventos extraordinarios, lo que son años normales, por llamarlos. Pero si ya se dijo que el coronavirus en el planeta es en este momento la causa más importante de muerte. O sea, sí, como que superó a todo el resto de las cosas. Yo no creo que la gente le haya quitado la importancia a lo dramático y mortal que no, es el coronavirus. Yo creo que no está tan claro, sí. Porque no creo que esté tan claro, pero la otra cosa que no está tan claro también es la típica cuestión que aparecía en la encuesta y nosotros nos reíamos, que apareció ayer en CADEM y apareció en otras encuestas: yo me cuido, pero los otros no se cuidan. Claro. Y tú decís, ya, pero en algún momento tenés que decir que no te cuidáis mucho, porque así acompañan. Ves la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Es tan común. Oigan, ayer, a propósito, como para ir enlazando los temas, ayer también el ministro de Salud hacía un llamado a que por favor se votara pronto en el Congreso el proyecto que aumenta las penas contra quienes no se cuidan, no cumplen las cuarentenas, no cumplen las medidas de restricción impuestas por la autoridad. Y hoy a las 4 de la tarde justamente hay una sesión extraordinaria en el Senado para revisar el proyecto que aumenta las penas, obviamente todo este... Penas y las multas está todo contemplado, pero parece que el punto que todavía no han zanjado en el Congreso tiene relación con las sanciones para quienes organicen fiestas o convoquen a eventos parecidos a las fiestas, más masivos. Ese tema estaría pendiente en la discusión y por lo tanto hoy debiese haber novedades en el Congreso respecto a esta petición que hacía ayer el ministro de Salud de que se apurara el trámite legislativo para poder sancionar fuertemente a quienes no están respetando, porque lamentablemente las cifras respecto a las personas que andan sin su autorización, las personas enferma, que respetan el toque de queda, las personas que andan enfermas, lo saben y andan igual en la calle para que reciban la función que corresponde. Para mí esos son los que deberían ser castigados con más fuerza. Alguien que sabe que está contagiado y sale igual a la calle. Oye, ¿y a eso se refiere en espacio público lo de la hibernación o que lo transformemos justamente, todo en osos? Justamente ¿será que seamos todos osos? Es bien concluyente el último documento de espacio público, este centro de estudios que sabemos ha estado muy pendiente de cómo ha evolucionado el virus en nuestro país, elabora diariamente informes, va sacando conclusiones respecto a la metodología, en fin, ha sido muy comentado el trabajo que ha hecho espacio público. En su momento tuvieron algo de conexión con el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, veremos qué va a pasar ahora con la relación con el nuevo ministro, pero en lo concreto, en su último informe, dicen que la recomendación para el caso del Gran Santiago es que entremos en un periodo de hibernación. ¿Pero a qué se refieren? Tratar de que la movilidad en Santiago al menos se cubra en un 70%. Es decir, que de verdad no haya nadie en la calle. Y eso sería entonces la cuarentena actual más, porque entonces tiene que ver medidas más restrictivas, difícil, ¿eh? Medidas más restrictivas. Por ejemplo, hace mucho rato se viene discutiendo, voy a poner un ejemplo, sé que hay muchos temas que se están discutiendo relativo a este mismo ejemplo o a lo que apunta espacio público. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los permisos? Por ejemplo, ya. Nosotros actualmente, ¿cuántos permisos son a la semana para ir a comprar? ¿Tres? Dos o tres, sí. Ya, que debería ser uno. Sí, pero es que esa países, fíjate que a mí me parece ejemplo. Que espacio público en esta es poco equilibrado, digamos, ¿no? Porque obviamente ya, hagamos restricción total y llevamos tres meses en esta cuestión. Con problemas bastante graves de salud mental, de hacinamiento, de un montón de cuestiones, pero además de cómo nos alimentamos, de cómo nos proveemos de insumos. Entonces cuando te dicen restrínjanse más, una cuestión así, claro, es cierto, hay que hacerlo, pero ¿cómo se hace? ¿No? Claro, lo de espacio público me parece que es interesante como planteamiento, pero a veces es completamente teórico. Como gente que no sale a la calle, con todo cariño y respeto. Yo tengo que salir cada dos días y lo que veo no es que el 80% o 90% de la gente que está ahí es porque salió porque ay, voy a hacer fiesta. No, está ahí porque está trabajando, ¿no? La gente que va a las farmacias, la gente que va a los supermercados, la gente que va a los sistemas de salud, la gente que sigue trabajando en un montón de actividades, está ahí trabajando. Y oye, váyanse para la casa, entonces, ¿cómo comes? ¿No? Bueno, el informe de espacio público dice que para que en el fondo se produzca esta hibernación que ellos sugieren, se necesita absolutamente el apoyo económico directo a las familias para así conseguir que el confinamiento se cumpla, porque como tú muy bien dices, tú que tienes la oportunidad de salir a la calle varias veces por tema de fuerza mayor, hay gente que no le queda otra, que todavía no recibe la ayuda directa que se ha dispuesto hasta ahora y tiene que salir. Entonces, claro, se sugiere una hibernación, pero también se sugiere que en el fondo el apoyo económico sea rápido y directo. Si no, claramente estaríamos en la misma situación que ahora. Es que ya, además del apoyo, la cuestión es, entonces, ¿quién va al supermercado? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mañana? No, que por ejemplo en Colombia el permiso para ir al supermercado es una vez a la semana. Entonces tú te tienes que planificar, y si se te olvidó algo, no tienes la posibilidad de volver a ir. Aquí ya, o sea, hacer un ajuste. Yo creo que la palabra hibernación es un poco extrema. Yo en eso estoy con Marco, que tal vez tuvo mal elegida esa palabra. Ese hacer ajustes para que sea menos la gente que anda en la calle cada día. Pero hibernación es como una cosa clausurada. Dormir. Somos osos. Dormir claro. Todo el día. No, y yo no tengo. A mí me encantaría que todo el mundo estuviera en la calle. Oye, yo a veces paso por ahí, sector Avenida Mata o partes del centro de Santiago, y ahí taco como si fuera un día normal. Pero yo tengo que suponer que un gran porcentaje de esa gente son camiones de reparto. Son un montón de cuestiones, entonces es muy fácil a mucha gente que está cómoda en su casa y pidió algo de delivery decir, la cantidad de motos que hay circulando de estas aplicaciones es masiva. Hay gente que necesita trabajar, pero también hay gente que está comprando el delivery y se lo están llevando a su casa. No están ahí claro, porque a la pesca hay, de algo. Hay un sistema hay que está trabajando. Hay que compatibilizar todo. La gente tiene que alimentarse, tiene que llevar la comida a la casa, ya sea por delivery, ya sea porque fue a comprar al supermercado. Puede ser que en realidad de que me da una rabia. De que la gente se organice para no tener que ir cada dos días a comprar, sino que vaya una vez a la semana. Yo creo que se podría ajustar. Por eso digo que tal vez el término ahora, un poco convengamos extremo. Porque uno también como que no vive en un mundo paralelo. Yo por lo menos también yo tengo claro que hay muchas familias en nuestro país, muchas personas que lamentablemente no se pueden programar con las compras en un plazo para una semana. Porque eso al menos un millón y medio de personas, 2 millones de personas en esta ciudad, ¿no? No pueden. Sí, porque no tienen la plata para comprar para una semana. Claro, entonces puede ser que la caja haya llegado. Porque es súper fácil tener, oye, te llegó la caja la semana pasada, sí, pues, y se acabó la caja. ¿Cuándo llega la otra caja? No llega otra caja. Tengo que salir entonces. Ese es el gran problema de esta cuestión, que es como una gran campaña como de marketing nomás. Pero la realidad es muy distinta. Por ejemplo, no hay nadie entrando a los hospitales. Los hospitales están cerrados, completamente cerrados. Puedes entrar solo a cuestiones muy específicas. No, o sea, la verdad es que el sistema está funcionando y hay un porcentaje de gente ridícula y torpe, ¿no? Que sale y hace tonteras, ¿no? Ok, ese es un porcentaje, pero no es la mitad de la población, será un 10% de la población, menos. No, eso es lo que yo digo, compañero, o sea, que me da una rabia, porque me da pena también. Es muy difícil enfrentar esta situación. Nuestro sistema es así. En el caso de la región metropolitana, de verdad, como que ya no sé ¿Qué más hacer? ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que estamos bien cagados. Perdona que te diga en francés esto. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Yo también opino lo mismo. Pero después digo, pero ya esa no puede ser la respuesta. Pues algo hay que hacer, porque nos queda todo un invierno por delante. Yo creo que se pueden tomar más medidas. Yo en eso estoy con que habría que subir los castigos a quienes burlan esto, aunque sea un porcentaje bajo. Sí, probablemente puede ser moderado, pero hay que subir las medidas y tal vez regular también, ajustar la sintonía fina de cuántas veces la gente puede tener permiso para salir. Tal vez ahí se puede meter un poco de mano. Se puede ir ajustando todo. Matizando, por supuesto. Oye, digámoslo que hoy día tenemos entrevistas realmente fantásticas. En un poco rato más vamos a hablar de medicina. También vamos a tener una entrevista exclusiva

Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. 6 grados a la temperatura, Marcelo, 7:35. Ay, mire, y tenemos el cielo rojo nuevamente, Carleta, asómate. ¡Ay! ¡No! ¡My God! Oye, cielo rojo. ¡Qué belleza! Y la gente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muy complicada con la encuesta la gente, ¿eh? Pero se ha volcado, esto es lo importante, que haya opiniones, que la gente se agarre de las mechas. La gente no lee nada, lee... Oh, no, toma todo en serio, no entiende nada. Ayer algunos tenían identificado que especialmente el mundo en torno a Sergio Melnik lanzaron la idea de una Matei Merkel para Chile como próxima presidente. Siguiendo la misma línea, ¿a quién prefieres tú para elegir el próximo año? Las alternativas son... Tal como decían ellos, Matei Merkel, Jadwe Fidel, José Antonio Kast Bolsonaro o Izquia Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. Eso es NZ. Muchos votos. Ahí está. ¿Cuánto van? Estamos ya llegando a la mitad de la meta. Pero maravilloso. Maravilloso. Vamos entonces con el concurso. Ayer ganamos en forma espectacular. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Carla Martínez a Pablaza, entonces. Igual está fácil. Igual está fácil. Trae de todo, números, nombres, países, planetas, juguetes, comida, artículos, todo. Dale. Primera pregunta. Todo. Primera pregunta. Les mandé una foto. Oye, alguien la otra vez preguntaba, ¿de dónde sacamos esta música? Nano, ¿dónde la pueden conseguir si alguien quiere jugar en su casa con esto? No, ¿Está en internet? ¿Está en internet? Nano tuvo un proceso creativo importante para diseñar esta cortina. Sí, cuando sepan los que la inventaron nos van a pegar un... ¿Quién sabe quién quiere ser millonario? Sí, pues. Nombre y apellido. De los dos alcaldes que participaron en el reporte del MinSal de ayer, en el panel del ministro Enrique París, ministro de Salud, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la pregunta? ¿Los nombres? El alcalde de... Sí, los de nombres. Villa, de Villa Feliz. De Imperial. El alcalde de Imperial... De Pelotillehue. Ni siquiera pedí las comunas, pedí los nombres de los alcaldes. No, es muy difícil. Esto. No, para nosotros es. Está fácil. Ya llegaron aquí varias personas, varios chuchis. Oh, qué pena más grande. No, ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, se sorprendieron. Yo tengo que reconocer, Carleta, que ni antes ni ahora he visto nunca la imagen de ese momento. Me angustia. Prefiero que saber después, solo el titular. Te lo perdiste. Bueno, allá. Los alcaldes que aparecieron ayer en el panel del ministro de Salud, Enrique París, son Rodrigo Delgado y Carlos Cuadrado, Estación Central y Huechuraba. ¿Qué, tío? ¿Un gallo delgado y uno cuadrado? Así delgado es. Y cuadrado trabajaban en una orquesta. Tal cual. Delgado y cuadrado. Así que estuvieron... ¿Y cuadrado de dónde? ¿De comuna? Sí. Huechuraba. Mira. Cuadrado. Y es verdad, ¿no? Que un poco interesante. Interesante. Recordemos que el primer panel del ministro París estuvo un representante de los datos de estadísticas del MinSal y la Sochimi representando a la comunidad científica. Ayer, sí. Los alcaldes. Oye, pero a mí me parece interesante el tema de los apellidos. Gente que tuvo que vivir durante toda su vida con un apellido curioso. ¿Usted tuvo algún compañero que tuviera apellidos así? Yo tenía un pariente que era apellido Vinagre, que tuvo siempre problemas. Ayer una amiga me contaba de una compañera de apellido Lechuga. ¿Lechuga? ¿Existe el apellido Lechuga? Como la crema. Sí, pues la gente tiene apellido Cerda. Fuerte. Yo soy Silva y con eso me basta Silva. Y me sobra para que me hagan. ¿Te molestaba? Sí, todo el rato. Bueno, vamos con las preguntas. Era un tema interesante. 1-0, 1-0. 1-0 arriba los chuchis. Segunda pregunta. Atención. Nombre del país que este martes, después de 25 días, registró 2 nuevos casos de coronavirus. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tú dices, un país que ayer tuvo solo 2 casos nuevos. Hoy. ¿Hoy? Está en el, reporte de ahora, de las últimas Australia, horas. No sé. No, tampoco es Italia, que dice alguien acá. No. ¿Pero de casos de coronavirus o fallecidos? Casos. Chile. Pero título de la canción. Carla, hay cientos y tantos países. Dos. Sí, pero hay un país, aquí le estoy dando una pista, hay un país que en algún momento dijo: alegría, alegría, nos hemos librado. Hemos China, superado. China. No. Nueva Zelanda. ¿Estás seguro? Sí. ¿No? Lamentablemente alguien llegó antes que tú. ¿Cómo? Nueva Zelanda, salió después. Pero no tenía Leticia, caso. Leticia Salazar salió después que yo. No, Nico Metrazo llegó antes que tú. Nico Metrazo. Después llegó Leticia Salazar. Ah, tiene razón. Está a punto, Marcelo. Hemos hablado tantas veces de Nueva Zelanda que en algún momento dijo: parece que superamos el virus, pero el último reporte dice que después de 25 días, casi un mes, hay 2 nuevos casos de contagio. O sea, quiere decirte que lo de los 14 días es falso. Claro, porque en este caso son 25. 25 días después, ahora, el virus se queda agazapado. Tienen razón algunas personas que ponen China, que puede ser porque han habido otros países que también han presentado lo que se llama el rebrote. Pero la pregunta específica era: nombre del país que este martes, después de 25 días, registró 2 nuevos casos. Es decir, era súper específico. Podrían una pregunta muy específica. Si es que hubiese sido muy una pregunta específica, más abierta. Ya, en el muy caso difícil, ¿eh? Fue cerrada. Dos preguntas muy difíciles para partir 2-0. 2-0. Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo o quién escribió? Ahí está la pista. ¿Quién escribió esta frase? ¿No pueden ayudar de otra manera estos científicos en vez de cuestionar todo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evelyn Matthei. Camila Flores. No. Evelyn Matthei. Evelyn Matthei se tiró contra las cifras al voleo, sí. No es Marcela Alejandra Cubillos. Matos le tiró todos los misiles. Fa. Sí, sí, vale. Si lo leí. Marcela Cubillos. Fue trending topic ayer casi todo el sí, día. Sí. Mariana Elwin. Bien, Marcelo, te la doy. Bien. Porque nadie más lo dijo. Mariana Elwin se fue con todo a propósito de esta carta que salió publicada ayer por un grupo de académicos, más de 100 en realidad, que firmaron una carta pidiendo la salida del ministro de Ciencias, Andrés Kubb. Entonces, en ese contexto, ella dice: ¿no pueden ayudar de otra manera estos científicos en vez de cuestionar todo? Algunas personas le respondieron. Le faltó decir que, picante. Que la pega de los científicos es justamente cuestionarlo todo. Pero también hubo gente que le respondió en lo más político. Y en fin, porque también ha habido cuestionamientos al ministro Kubb por haber respaldado la estrategia del exministro Mañalich de alejarse del criterio de la OMS y no contar a los posibles casos. Oye, Mariana Elwin, que es una persona poderosa, representa el 0,00001% de la población, digámoslo. Y sus piernas. No claro. Te olvides de sus piernas. 2-1, siguen arriba los chuchis. Siguiente pregunta. 2-1. Según el último reporte del Ministerio de Salud, 39 personas murieron por COVID-19 durante las últimas 24 horas. Y la pregunta es: ¿cuál es la cifra total de fallecidos de acuerdo al reporte entregado ayer? La cifra total: 3.300. Por ejemplo, una persona aquí pone 3.361. Muy tibio. Muy tibio. 3.362, entonces. 3.362. Bien, Marco. Me gusta Vivaldi. Siempre Vivaldi. Hoy llegamos a una definición. definición a penales. Y se produce el empate, se produce el empate, y yo creo que esta, no sé por qué me tinca que esta respuesta va a estar muy peleada, así que voy a estar muy atenta a ver quién responde primero. ¡Atención! Ayer, la Academia anunció que se postergan los premios Oscar. ¿Para cuándo quedó programada la entrega? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, para abril. 5, 6. ¿Abril? Abril. Abril. April. April. Fecha, April. Año. 25 de abril. Año. Apúrate. Del 2021. ¡Bien! ¡Bien! Sí. ¡Ganamos! ¡Ganamos, Marco! Miguel Rifo Peñalosa también lo puso, pero me llegó después del comentario de Marcelo. Así bien. Que Marcelo lo diste vuelta. Marco y Marcelo lo dieron vuelta. 25 de abril del 2021. El anuncio de las nominaciones se va a hacer el 15 de marzo, todo esto del próximo año, mientras que el periodo para elegir las cintas que van a competir se extenderá hasta el 28 de febrero del 2021. Así que para los oye, que ven cine y ven siempre todos los años. Ya, dejen darle un datito. Está en Netflix. Sí, en Netflix. La película de Spike Lee, la vi el fin de semana. También la vi, sí. Cinco Sangre y el bueno, son varios protagonistas, pero el principal, yo creo que va seguro a ganarse el Oscar a mejor actor. El The Roy Lindo. Eso, The Roy Lindo. Extraordinario. Extraordinario. Yo lo recomiendo verla porque es una película que además es muy atingente a lo que está pasando en el planeta, en Estados Unidos. Exactly. Vamos a una canción. Atingente, a ver. Bien, los felicito. Gracias. Oh, vamos. Mira. You may find yourself. Mira. In a beautiful house. Las cabezas para adelante. We're a beautiful wife. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the water, remove the resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Le acabamos de ganar a Corea del Norte en el Trending Topic. Solo digo vamos eso. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos, hay gente que no entiende. ¿Ya no pusieron Oasis / fascismo? El chileno no entiende lo que lee. Perfecto. Por favor, Carla Martínez Pablaza. No saben de qué se trata esto. No saben. Adelante. No saben. La UNEMI decretó alerta temprana preventiva para la región metropolitana. Prepárense, muchachos. La Dirección Meteorológica pronosticó vientos de intensidad normal a moderada. Viento. Y la caída de hasta 15 milímetros de precipitaciones. Esa, dale. Viento, dile a la lluvia que estoy hace una semana. No soy muy buen eco yo. Mi otra hermana poder volar. ¿No conoces esa canción, Carleta? No. ¿Cómo no? Viento, wow. Habían comprado recién el efecto. Sí. El wow. Y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. No. Tú dices que Pablo Herrera escuchó esa canción y dijo, ya, aquí está lo mío. Wow. Y Miguel, ¿eh? Wow. El gobierno amplió por otros 90 días el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19. Chile bordea los 180.000 contagiados. El último balance del MinSal reporta 5.143 nuevos casos y 39 víctimas fatales. ¡Ole, borde, le borde! Quiero bailar con vos, borde, en el borde, borde. Ole, borde, le borde. El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que la extensión del estado de catástrofe no fue pensando en afectar el plebiscito constitucional y su proceso de campaña. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, calificó como extemporáneo anticipar la discusión de realización del plebiscito y llamó a enfocarse en la pandemia sanitaria y social. Tu silueta va caminando. Esto es por los momentos. Cada cosa tiene su momento. Cada cosa tiene su momento. Lo reúne y los... ¿Qué canción más arrastrada? Tu silueta va caminando. Pero el alma triste y dormida. Y era la hora nueva de nuevo. Por favor. Estaba triste. No le gustaba la silueta. Nada. El ministro de Salud, Enrique París, pidió al Congreso acelerar la aprobación del proyecto que busca endurecer las penas contra quienes infrinjan las medidas sanitarias y dijo esperar que esta semana sea despachado a ley. Además, señaló que no hay una fecha precisa todavía para el regreso a clases y que la decisión final, Marcos Silva, se tomará en conjunto con el Ministerio de Educación. Champelice, la felicidad. Quiero bailar con vos. ¿Verdad? Se me mezcló. Sí, la melodía. Champelice, quiero bailar con vos. Bueno, se juntan dos hemisferios. ¿Quién la canta? Joe Dassin, muy bonita canción. Champs Elysees. A Lavely, a Lamely, a Ramvety for Lavely, a Namorise. Champs Elysees. Quiero bailar con vos. Quiero bailar, Champs Elysees. Espacio Público pide que Santiago entre en hibernación dado el explosivo aumento de contagios. El Centro de Estudios hizo un llamado a tomar medidas más estrictas para frenar la situación angustiosa que está viviendo la capital, que es el principal foco de la pandemia en Chile. En el último informe de Espacio Público se sugiere también herramientas muy similares, es decir, más estrictas para el Gran Valparaíso. Oye, lo más divertido que Espacio Público quiere que nadie salga al espacio público. Mira. Público. Diego Pardo. Hola, Diego Pardo.

En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 6,4 grados y son las 8:01. Me confundí, fíjate, entre hora y temperatura. Ah, las nomenclaturas no me calzaron, fíjate. Bueno. Bueno, los números han mantenido confundido a mucha gente en el último tiempo. Queremos entrarle a ese tema y a un montón de otros relacionados con la pandemia, con el doctor Tomás Riqueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Marcelo, ¿cómo están? ¿Cómo bien, está, doctor? Me acuerdo con su apellido de ese grupo que cantaba Vamos a la playa, oh, oh, oh, que se llamaba Riqueira. ¿Usted era parte de esa banda? Claramente. ¿Qué momento, no. ¿Qué momento incómodo, no. Perdona? No. Qué lástima. Bien. Habríamos estado conversando con una estrella de la música. Doctor, queremos entrar a temas mucho más sensibles. Es la situación que actualmente está pasando, especialmente la capital de nuestro país. ¿Usted piensa que es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, que estamos iniciando, porque esto nos vienen diciendo hace varias semanas, estamos iniciando las dos peores semanas y después pasan dos semanas y dicen, no, ahora sí, estamos empezando las peores dos semanas? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Estamos en el medio, al final de la curva? ¿Dónde estamos? Sí, Marcelo, tú tienes toda la razón, así ha sido, digamos. ¿Y sabes por qué es esto? Porque es muy difícil proyectar en Santiago con la movilidad que tenemos. Me explico. En Magallanes, en Temuco, en Chillán, donde las cuarentenas fueron acotadas y respetadas, tú sabes que en 4 semanas, más o menos, el asunto baja. ¿Ah? Entonces tú dices, ok, las próximas 3 semanas van a ser muy malas y después va a empezar a bajar, que fue como sucedió en esas regiones, digamos, 4 semanas, 5 semanas. Con la movilidad que tiene la región metropolitana sobre un 60%, es muy difícil proyectar, porque mantienes una tasa de contagio persistente y que se refleja 2 semanas después en uso de camas críticas. Entonces, es súper difícil, Marcelo. De la práctica, sí, estamos en las próximas 2 semanas, van a ser malas, y tal vez las 2 subsiguientes también van a ser muy malas. Estamos en una situación bastante incierta, y lamentablemente. Por esto mismo que te señalo, digamos. Así es, lamentablemente. ¿Y estás tú de acuerdo entonces con esta idea de espacio público de ser mucho más estricto? Ellos hablan de una hibernación para Santiago, una especie como de clausura total. Claro, esto tiene diferentes miradas, más la mirada social, la mirada económica, la mirada sanitaria y otras más probablemente, ¿cierto? Desde la mirada, punto de vista del intensivo, que es mi área de expertise, ¿qué quisiera yo? Pero sin mirar los otros factores, si uno cerrara los ojos y dijera, vamos nomás, yo quisiera obviamente que se cerrara el transporte público, que se cerrara todo, se cerrara la empresa y todo Santiago entrara en hibernación, lo que se llama un lockdown. Y eso por 2 semanas, sin duda, permitiría enfriar el asunto, digamos, y realmente bajar la tasa de contagiosidad y bajar el uso de camas críticas, que nos tiene a todos corriendo y sacándonos la mugre en los centros hospitalarios, en clínicas, etcétera. Así es. Ya, pero eso es imposible a esta altura. ¿O tú crees que podríamos llegar a una situación tan compleja como esa? Hay que tener harto cuidado con las palabras, porque en el fondo esto tiene distintos aristas. Quiero insistir en eso. Dicho eso, el problema tiene que ver con cuántos muertos, voy a decir una brutalidad, perdónenme, está uno dispuesto a aceptar, digo. Porque si yo te digo que ahora llevamos 3.500 muertos confirmados y alrededor probablemente de 5.000 entre confirmados y probables, porque son personas y familias, tú me decís ya 5.000 comparado con otros países, ya. Y si te digo 20.000, y si te digo 30.000, te fijas, depende lo que tú estés dispuesto a aceptar como el costo paralelo a las otras aristas del problema, que son sociales, económicas, etcétera. Es súper difícil la ecuación. Y yo creo que, y me consta, el ministro París, ¿cierto?, y el gobierno, están mirando los números. Hay señales contradictorias, por ejemplo, señales de positivas son que la tasa de contagios, la tasa de positividad. ¿Qué significa esto? Normalmente, para que un país como España, por ejemplo, Italia, salgan de cuarentena, tú pides que del total del test, de los test que haces, no más del 5 o 10% sean positivos, ¿de acuerdo? Sí. En la región metropolitana andábamos alrededor del 60%. Y ahora vamos en un 50%, 48%. O sea, viene bajando un poquito la tasa de positividad, siendo todavía pésima. Esa es una señal que uno quiere buscar como interpretar positiva. Pero todo el resto de las señales, ocupación de camas, mortalidad, casos diarios, son más bien negativas. Entonces, estamos súper preocupados. Puedo preguntarte, Tomás, porque de repente uno se marea con esto de los números. A la gente que se le hace el test, ¿es gente que tiene, que va a un establecimiento porque tiene síntomas? Y si es que resulta positivo, se le hace el test a su gente alrededor. ¿Por qué razón debiese subir o bajar la cantidad de positivos entre esa gente que se hace el test? ¿Por qué razón debiera, perdón, Marcelo? Sí, sí, esto que estás diciendo, de que debiese tender al 5% de positivo, en general debiese mantenerse siempre en el mismo rango. ¿Por qué podría subir o bajar ese rango? No, por la movilidad, porque, a ver, si tú tienes 100 personas y tienes un contagiado, imagínate 100 personas puestas una al lado de la otra en un cuadrado, si tienes contagiada, está en la punta derecha inferior, te invento, la única. Ya. Si tú haces un lockdown o hibernación y paras todo, esa persona a los 14 días deja de ser roja y vuelve a ser azul, por decirlo así, deja de contagiar. Y ahí se pueden empezar a mover todos porque nadie contagia a nadie, no hay nadie contagiado. Si en cambio tu movilidad es alta, esa que está en la punta inferior derecha empieza a moverse entre todos y empieza a contagiar a todos los que rozan. Sí. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que a los que se le hace el test no es azaroso, no es que te tocó hoy día test a ti. Porque si fuese, claro, azaroso y van tomando en forma al azar en Santiago gente, ahí lo entiendo. Pero a los que se le toma el test es justamente a los que tienen síntomas o a los que están cerca de esa persona. Son toda gente que tiene mucha probabilidad de ser positivamente, tener el virus. Claro, pero también se toma el test en atención primaria, como tú bien dices, idealmente, porque acuérdate que tenemos 5.000 a 6.000 casos diarios. Testear a todos los contactos estrechos de 6.000 personas es bastante imposible. Y de hecho no se hace, porque los test diarios son 20.000, así que tendrían que ser muchos más. Pero efectivamente, uno tiende a testear más asintomáticos que a asintomáticos. Por lo tanto, evidentemente, en ese sentido la positividad tiene un desvío, como tú señalas. Así es. Ya, perfecto. Ahora, en los cambios de estilo, acabamos de cambiar a ministro, al coordinador general de esta pandemia, ¿no? Y hay muchas críticas con respecto a eso. ¿Tú crees que en este cambio de ministro hay una solución o hay un tema más bien de maquillaje? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, es que yo creo que el ministro, efectivamente, París, va a buscar más diálogo, ¿cierto? De hecho, a nosotros como Sociedad Intensiva nos invitó el domingo a estar con el presidente un par de horas y poder plantearle nuestra inquietud y escuchar la planificación. Ayer con los alcaldes, o sea, hay una cosa re importante que es escuchar lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en los hospitales y poder tener un sentido de realidad importante. Así que creo que eso es súper significativo. Efectivamente, como conversábamos antes, si el cambio de mano va a ser tan radical, va a depender de los números, de cómo el ministro vea que la situación va desarrollándose en la región metropolitana, sobre todo en la región metropolitana, a pesar de que hay problemas en Calama, en Antofagasta, en Tarapacá y Valparaíso, gracias a Dios parece que están respetando más la cuarentena. ¿Qué te quiero decir con esto? Si te invento, hoy día en el reporte, Dios no quiera, hay 9.000 contagios en vez de 6.000. Hay que cambiar la mano, ¿te fijáis? Pero si hoy día hay 4.000 y teníamos 6.000 el domingo, uno dice, sigamos con la estrategia actual de trazar, de testear, de, ¿cómo se llama?, de aislar, de amplificar las residencias sanitarias. Tú mantienes la estrategia porque te está resultando, en términos de estrategia, digamos. Entonces va a haber que estar viendo muy atento los números para poder ver si requiere esto un cambio de mano de estrategia, digamos. Pero yo creo que el estilo del ministro va a permitir que él esté con el pulso, digamos, sintiendo el pulso que está pasando, más mejor, digámoslo así. Y ahora, en ese sentido, en lo que era anterior, ¿estamos en estos números malos por un problema de gestión o por un problema de responsabilidad de la ciudadanía? A ver, estamos en un problema porque hay una pandemia mundial, digamos. Es importante, perdona, darle contexto, ¿cierto? Que esto sí, claro, pasó, ¿cierto? Con España, Italia, o sea, tampoco se trata aquí de que nosotros seamos lo peor del universo, no. Hay una pandemia mundial. Hay un problema, sobre todo en la región metropolitana, que no se da, que no se dio en Temuco, que no se dio en Magallanes, que por alguna razón la gente es incapaz de quedarse en su casa y respetar la autoridad y cumplir el aislamiento, digamos. Por supuesto que las señales que hubo en algún minuto de normalidad, las señales de, no fueron buenas, de que somos todos paganes, no fueron oportunas, digámoslo así. Pero, pero sin duda que la responsabilidad igual es personal, uno no puede echarle siempre la culpa al empedrado, ¿no es cierto? Hay responsabilidad personal, digamos. En todo caso, ustedes están viendo no solo lo hoy, sino me imagino en estas mesas de diálogo están pensando también un poco más allá. Se está hablando de esto de las olas, que de pronto nos vamos a recuperar y va a venir otra ola y después va a venir otra ola. ¿Cómo visualizas tú el futuro? Esa es una muy buena pregunta, porque este virus realmente pesado no deja inmunidad de rebaño. ¿Qué significa esto? Para que la gente entienda. Si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad X, uno espera que cuando la enfermedad asole con la población o pase por un pueblo, algunos hagan la enfermedad y otros no, pero los que no hacen la enfermedad queden con defensas porque la hicieron en forma asintomática. Entonces uno esperaría inventar que el 80% de la población genere defensas contra esta enfermedad de manera que se acabó la enfermedad. Pues pasó y se acabó. ¿Sí? Sí. Pero no es así. Esta enfermedad de miércoles, en España, en Inglaterra, en donde se ha estudiado, digamos, la inmunidad con que la población después de la primera ola no es nunca mayor al 10%. Al revés, anda alrededor del 6%. Para el número fácil, para que la gente entienda. Cuando esto pase, la primera ola, digamos, ojalá en octubre, y le midiéramos defensas, anticuerpos, a toda la población de Santiago o de Chile, no más del 6% va a tener defensas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a relajar, va a venir de nuevo salir a la calle, ¿cierto? Porque hay que retomar la vida, y va a haber una segunda ola que esperamos sean más chicas que las primeras. Y eso mismo está pasando ahora en Beijing, están viéndolo también en Italia, en España un poco, que es muy complejo mientras no exista una vacuna. La única solución definitiva es la vacuna. Es la única solución definitiva para poder vivir en paz con este bicho, ¿verdad? Y ahora nos vamos al tema de las urgencias, porque uno de los focos ha estado ahí como en la última cama, ¿no? ¿Cuál es la situación que tú ves hoy día desde tu perspectiva? ¿En qué estamos? Porque estamos hace un par de semanas con el 90% y tanto, se habla de colapso, pero uno no tiene idea cuánto puede resistir el sistema, ¿no? Sí, pues bueno, como hemos transmitido como sociedad intensiva, efectivamente la unidad de cuidado intensivo en Santiago, en Calama, en Antofagasta, en Tarapacá, están llenas. También ahora está sucediendo lo mismo en la sexta región, en la séptima un poquito, y eso significa que los pacientes no caben en las unidades de cuidado intensivo entendidas como cuatro paredes con camas adentro y todo el equipo, digamos. Entonces hemos tenido que salir fuera hacia pabellones, ¿cierto?, hacia salas de agudo, hacia salas de medicina, y cuando todo eso se llena también los pacientes empiezan a acumularse en la urgencia, efectivamente. Hoy, al día de hoy, en Santiago hay 36 unidades de urgencia capaces de ventilar mecánicamente, y en esas 36 unidades hay hoy 100 pacientes en ventilación mecánica esperando una cama dentro del hospital, digámoslo así. Por lo tanto, efectivamente, tenemos una situación en la cual estamos ocupando todos los recursos que tenemos en la práctica y que tenemos que invitar a los equipos de salud a tratar de crecer un poco más para darle espacio a estos pacientes que están esperando y los que van a llegar. Ahora, la razón por la que en Chile, más allá de los números que no calcen y ese problema que está pendiente todavía, de que la letalidad se haya mantenido más bajo del promedio mundial, ¿es la calidad de la salud en Chile? Sí, yo creo que la letalidad hay que mirarla con cuidado, es un número que viene subiendo, así que hay que actualizarlo. Yo creo que nosotros como equipo de salud hemos dado una respuesta súper buena, yo y eso hablo de mi equipo y de todos los equipos de clínica, hospitales, están sacando la mugre, Y efectivamente hemos logrado mantener una mortalidad baja. Sin embargo, esto no por el gobierno, sino por la población, a medida que tú empiezas a ventilar, a hacer todos los ejercicios que normalmente haces en una UTI, los empiezas a hacer unidades de intermedio, unidades de sala, o en urgencias sobre todo, a pesar de que los urgenciólogos hacen su máximo esfuerzo, evidentemente no son las condiciones óptimas. Claro. Entonces la mortalidad empieza a subir, sin duda, y eso es así, digamos. Ayer hablaba con un colega en Hospital X, y me decía, claro, mi sensación es, me decía él, si yo no logro hacer una cama en la UTI para un paciente que está en otro servicio, para una urgencia o sala, en 48 horas la posibilidad de que yo pueda rescatar a ese paciente se empieza a poner negra, pues más bien cero, digamos. Claro. Necesitamos hacer más camas de intensivo, estamos trabajando intensamente en eso. Y otro tema tiene que ver con que ayer el presidente de Xochimi lo manifestó, el problema con los pacientes crónicos que no han podido seguir su tratamiento. Parece que ahí se avecina también un problema importante, ¿no? Sí, pues Marcelo, yo sin duda tenemos, hay que pensar que hoy día tenemos de todos los ventilados que hay, el 88%, para mirarlo de algún punto de vista, son COVID. O sea, hay un 12% de pacientes en ventilación mecánica que no son COVID, lo cual es totalmente inusual, pues tú normalmente no tienes COVID y tienes todas las UTIs llenas, eso es lo normal, o sea, casi llena, 90% de sistema público. ¿Dónde están esos pacientes? ¿Qué? Entonces, ¿qué lo que fue sabemos de ellos? Es que efectivamente, claro, efectivamente se están postergando infinidad de procedimientos, se están postergando, y todos esos pacientes cardíacos, traumatológicos, caderas pendientes, todo lo que es diabetes, controles, todo eso se está dejando de lado. Acumulando. Y hay que hacerse cargo de todo eso, como dijo el ministro ayer, creo, antes de ayer. Hay que, porque si no vamos a tener también una segunda ola sanitaria de pacientes crónicos buscando atención. O sea, y también sucede que la mortalidad, perdón, de los pacientes que presentan otras enfermedades también es una mortalidad oculta, porque los accidentes vasculares, por ejemplo, están llegando tarde, los infartos del corazón están llegando tarde y se le están dando una atención mucho más diferida. Entonces hay una mortalidad oculta, no COVID, que también va a haber que transparentar en algún minuto. Y digo transparentar no en el sentido que no se quiera transparentar, sino que no están los datos. Bueno, quedamos desplazados entonces. Bueno, vámonos, claro, no es culpa mía. Vámonos entonces con vamos a la playa. Gracias, muchas gracias, doctora. Efectivamente, no tienes que irte a la playa porque estamos en cuarentena, güey. No hay que ir. Perfecto. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Tomás, que estés bien. Tomás Regeira. Chao. Chao. Muy bien. Cuídense. Abrazo. Chao. Adiós. Chao. El doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que no tenía idea de cómo me llamaba yo. Era Marcelo y el otro, el gordito, el de barba. El del lado. El del lado, el panel. Vamos, Mario. Vamos a una canción. Ay, ay, ay. ¡Oh! De nuevo, ¿eh? Vamos al rock and roll, vamos al rock and roll. Vamos, que se puede, hermanito. Yeah. Guerrero. Me iba a contar, me dijiste que me iba a contar algo que tenía ahí, súper bueno. Es que tú tienes perro y también tengo perro, y estaba leyendo un informe del significado del movimiento de la cola en los perros. Porque uno se ha quedado... muy importante esto, es muy importante porque... Sí. Tú sabes que es impresionante la cantidad de gente que ha... o adoptado, o conseguido, comprado también mascotas, especialmente perros, durante la cuarentena. Perro ha sido y como gato, una necesidad de, qué sé yo, darle como vida, variedad a la cuarentena. A la caleta le tenemos que llevar un perrito, ¿ah? Un animalito. No tengo perro que me ladre. Que te mueva la cola. Que te mueva la cola, justamente. Bueno, mover la cola uno siempre lo asocia como que el perro está contento, pero hay mucho más en la psicología del perro que solamente eso. Mover la cola es algo que viene heredado de los lobos y que originalmente en el mundo salvaje, la cola solamente tiene un sentido de equilibrio. La cola se mueve para mientras va corriendo, qué sé yo. Sin embargo, cuando se domesticó al perro, empezó a adquirir otras funciones como la de expresar emociones. Entonces, por ejemplo, cuando los perros mueven la cola es porque están excitados. No lo piensen mal. Es por distintas cosas. Por ejemplo... ¡No, Bobby! ¿No? ¡No! ¡No, Bobby! ¡Se digna, Nancy! ¡Se digno! ¡Se digno! ¡No, Bobby! No lo hacen de forma consciente, pero la gente puede entender. Por ejemplo, pueden demostrar no solo, ¿cómo se llama?, alegría, sino también irritación, amenaza, inseguridad para el resto de la gente. Un movimiento rápido de la cola es alegría. ¿Cómo? Si el movimiento es rápido y en círculos, y además con un meneo de la cadera... sobre tu pierna, por ejemplo. Esa es una actitud amistosa y juguetona. En cambio, un perro... Soy amistoso, tranquilo, soy amistoso. Un perro ansioso, nervioso, baja la cola y la mueve, pero más rígidamente. Ahí es porque está nervioso. Si el movimiento es tenso y rápido y la cola alta, es porque está amenazándote. Así que ojo con el perro alto, con la cola alta y rígida, porque está en una actitud amenazante. Es importante la dirección del meneo. No es lo mismo una cola que se mueve hacia la derecha que una que hace a la izquierda. Por ejemplo. No, me estás pidiendo demasiado. Un perro más bien seguidor. ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde muerde? ¡Ay, me mordió! Es distinto hacia la derecha y a la izquierda. El movimiento hacia la derecha significa una cosa. Y hacia la izquierda, otra. El de la izquierda una moralmente pregunta. Quiere... ¿Qué? ¿Ustedes conocen la cola de su perro? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo? Eso. No sé cuál es. Si la conocen. La ¿Puedo diferenciar la cola de la oreja, por ejemplo? O sea, por ejemplo, ¿cuál es cuál? O sea, si me tiras solo la cola, yo te podría decir... Sí, po. Mi perro tiene cola. ¿La corta? Era una práctica antigua. Una práctica antigua. Es una maldad. Sí, porque solo una cosa estética. ¿Le quitan expresión al perro? Pasaban con los boxers, con ese tipo de perro. Pierden equilibrio, se caen fácilmente. Marcelo. Le entra agua al bote. Marcelo. Sí, Marcelo. Se sabe. Oye, otra información, pero esta tiene una cosa mucho más, es más dramática y tiene que ver con en el planeta, con lo que está ocurriendo con la pandemia. En Chile y en distintas partes del mundo han aparecido ataúdes de cartón. Yeah. ¿Cuál es la ventaja? Siempre he pensado que el ataúd... Estos ataúdes son de cartón, no como los otros. Mira, el ataúd es una inversión. Estuve averiguando ahora para dar esta información. Los ataúdes van cuando tú las compras en los típicos lugares que uno en ese momento va al primero que se le ocurre, los que hemos estado en esa situación. Valen entre un millón y medio y hasta 5 millones si es que quieres comprar uno de gran calidad. Y es una cosa que no dura nada, si finalmente funciona para el funeral, claro. Y después se pierde. Y esta idea, y valen eso como digo, entre un millón, hasta 5 millones. Y estos de cartón que en Chile ya lo están ofreciendo, valen 100.000 pesos. Que igual es harta plata para un montón de gente, pero es mucho menos que el ataúd. ¿Y el cuerpo te lo ponen en una bolsita? ¿Cómo perdona que te cuente? No, pues si no te va a resistir son ataúdes. Si es un cartón potente. Especial. Pues, el cartón, si tú lo pones de forma. Es un cartón de madera. Corrugado. Es un cartón de madera. Es madera que le dicen cartón. ¿No has visto? Hay cajas que pueden llevar cosas muy pesadas de cartón. Sí, se puede. Marcelo, perdona la banalidad, pero estamos hablando de cadáveres, de cuerpos humanos. No, estos cartones aguantan 100 kilos sin problema. ¿Has escuchado el dicho peso muerto? ¿Alguna vez en tu vida has ocupado cartón de madera? Bueno, está... El cartón de metal, de lata... El presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Funerarias, ¿sabes cómo se llama? Igor. Igor Goldarsky. Igor, trajiste los cuerpos. No, es como de Frankenstein. Sí, pues se llama Igor Goldarsky. Pero con todo cariño y respeto, saludos a él y a todo el gremio, grandes amigos de esta radioemisora. Muy necesario, por supuesto. Bueno, esto se llama, para el que lo quiere averiguar, se llama el proyecto Paper Project en Huachuraba, Atavox. Así se llaman los ataúdes, la empresa que hace ataúdes de cartón. Atavox. Bueno, con todo cariño y respeto para todos ustedes, grandes. No estoy mirando, está perfecto, tiene para agarrarlo y todo. tiene para agarrarlo. Sí, pues, para cuando lo sacas de la iglesia, va, la gente lo va agarrando. Bueno, sal de ahí, muchachos, sal de ahí. Vente para acá. Atavox. Vente para acá, muchachito. Yo le sal de esa zona. Mucho sentido. Bueno, vamos. Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Oye, el Nano dice, tiene razón, si llueve y está saliendo al descampado con el... ¡Sal de ahí, muchacho! ¡Sal de ahí! No continuemos. Ahí. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios por un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Y llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente, el juego de la corrupción, detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se lo pueden perder. Véanlo ahora solo por Amazon Prime Video. Vamos a la pausa y volvemos con entrevista de Fuste. Muy bien. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. En el último lugar del mundo y al sur de Estados Unidos está Chile, un país con el mejor sistema de salud del mundo, un oasis de América Latina, de alcaldes que se dedican a la opinología y de sensuales y estúpidos Spider-Mans. Pero qué país más generoso. Gracias por darnos tanto material, querido Chile. Gracias por hacerlos volver. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Gordo, ¿podés llamar al gas? Listo, pedido. Oye, ¿y cómo vamos a pagar? Listo, pagado. Ya, pero ¿cómo? Fácil, pues, con la app Gas Connect de Gasco eres. Para seguir jugando, viendo tu serie favorita, cocinando recetas de internet o haciendo tu rutina de ejercicio mientras pides el gas. Ya, ya quiero llegar. Este invierno siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco, de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más libre. Gasco, energía que transforma. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Ahora viene la cortina. Activista híbrida. Tenemos una nueva sección. Excelente. Que tiene una presentación in situ, que aquí está. ¿Cómo se llama? La entrevista híbrida. No, perfecto, perfecto. Para esta primera versión de la entrevista híbrida, una entrevista que se mueve entre la ficción y la realidad, tenemos a un personero muy importante que hace muy poquito tuvo que dejar un cargo relevante en el mundo de la salud de nuestro país. Es el doctor Amañalich. Ya estamos en contacto con él, entiendo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, le agradezco el llamado. Accedí porque ustedes son el único médico que me trató con ecuanimidad. O sea, me hicieron mierda, que era natural, pero con cariño. Ah, muchas gracias por su gentileza, doctor. El otro joven no va a estar. El otro joven. No va a estar. No va a estar. Muy buen mozo, Quería preguntarle para partir, mirando en perspectiva, ahora es el momento de los balances, ¿cuál cree usted que fue el principal error de su estrategia? Mire, Marcelo, haber aceptado el cargo. Ya, pero independiente de ese error, después de que empezó la pandemia, ¿cuál fue el error? Bueno, primero fue un error de las cuarentenas selectivas, después no resultaron los cordones sanitarios. Como tampoco pasó nada con el conteo de los fallecidos. Después, tampoco funcionó poner cuarentenas totales. En realidad, Marcelo, no funcionó nada. ¿El joven no va a preguntar? No, tuvo que ir al baño. Yo quería preguntarle, a propósito de alguna de las polémicas que hubo en estos últimos meses, ¿de verdad usted era bueno para hacer castillos de naipes cuando chico? La verdad es que debería haber sospechado que no me iba a ir bien. ¿Por qué? Nunca pude poner más de 3 cartas cuando chico. Ponía una, la segunda, y con la tercera se me venía todo abajo. Torpe de mano que le llaman, comparini. A ver, hubo otras polémicas, por ejemplo, lo del posgrado en Canadá. ¿Por qué no nos explica eso? Mire, qué bueno que me haga esa pregunta. Voy a aclararlo de una vez por todas. Yo fui a Canadá a visitar a unos familiares, unos primos. Fui a la universidad a ver el área médica, pero a conocerla, nada más. Lo que sí me pasé esos meses en un McDonald's cerca de la casa, exquisito. Iba todos los días. Me zampaba 4 Big Mac al hilo. ¿Ya? Se ríe, Marcelo. Es una desgracia esto. Al final, cuando entraba al local, los vendedores me gritaban: ¡Ahí llegó el McMaster! ¿Qué hacés, Master? De buena onda. Cuando llegué al gobierno conté esa anécdota y se entendió mal. Se entendió mal. Estoy hablando como argentino ahora. ¡El Master! Perdón. Bueno, Master. Bueno, otra Perdón, cosa, doctor, tiene que ver con la forma de que se contaban a los fallecidos. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál fue el problema? Excelente pregunta. Para aclarar mitos, quiero ser muy claro. Cuando una persona muere, muere, Marcelo. Ya no está viva, no está con nosotros. ¿Me sigue? Sí, sí. Esa es la base. Al sumar varios, es en donde empiezan las complicaciones. Es la suma, la adición. Ahí nos asesoramos por expertos matemáticos. Está el gran científico chileno Manuel José Osandón, el Coteosa, también conocido. Fue seco para los números grandes, pero cuando pasamos la barrera de los 5 fallecidos, esto fue a principios, ya en marzo, el cote se complicó. Así que empezamos a tirar a la chunte nomás. Ahí desde un hospital nos decían: ¡Acá! ¡No! Y así, ¿no? Perdone que imite de esa manera. Sí. Con esos datos armamos un informe diario más o menos y no podíamos poner una chorrera de no, es una falta de respeto. No era fácil. Bueno, no era doctor, fácil. Doctor Amañalich, ¿quiere mandarle un mensaje final a los chilenos ahora que ya salió de la primera línea? Gracias por la oportunidad. Quisiera hacer un llamado a la responsabilidad, a cuidarnos entre todos. Mire, me salió un gallito de emoción. Sí. A no vivir hacinados, por ejemplo. ¿Por qué lo hacen? Es absurdo que los pobres vivan de esa manera. ¡Disgréguense! ¿Ah? También quiero manifestar mi pesar por no haber sido capaz de convencer, a pesar de que pasé horas hablándole a un tubo de ensayo en la clínica, no pude convencer al virus para que se convirtiera en una buena persona. En esto reconozco hidalgamente, compañero, y al otro señor, ¿sí?, que fallé. Fallé en todo lo otro también, pero es así. Un abrazo para todos y ¡Chile viva! ¡Chile viva! Es al revés, doctor, es al revés. Al revés, ¡Chile viva! Ahí está. Muchas gracias por su tiempo y por sus buenos labores y deseos. Un saludo a Carla Martínez Apablaza, que me entrevistó tantas veces. Quisiera también hacer un homenaje justo acá a el Lobito, creo que le llaman, un chico de apellido Foncilla, muy menudito, y que se duerme a esta hora, y a Master Rodri, que bueno, no hace mucho, pero ahí está, ¿no? Muchas gracias, me tengo que retirar. Adiós. Muchas cordón gracias. Sanitario, recuerde. Muy bien, es excelente la entrevista brígida. ¿Brígida? No. La entrevista híbrida. Híbrida. Vamos a una canción. Salió más corta de lo que esperábamos. Puta madre. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¿Y a quién, Marcelo, tenemos hoy día? A ver, para, Caleta, haz la presentación que podría ser para esta sección. ¿Cómo se llama esta sección? Agenda. Agenda del presidente. Agenda presidencia. Notable, notable. Bueno, lo mejor que hemos tenido en décadas. Muy bien. Creo que me dedicaré a esto. Sí, pues, es lo tuyo. Es San Aurelio hoy día. Aurelio. Ah, bueno, Marco Aurelio. Yo tengo un amigo, Aurelio Celedón, gran jugador de fútbol además. Ah, mando un saludo. Marco Aurelio era un cantante, ¿te acuerdas? Sí, salían sábados gigantes todo el rato. Independiente del emperador, hay un emperador, ¿no? Sí, pues, que se llamaba igual, lo copiaron ahí. Sí, en 1793 nació Diego Portales. Mira, hay un edificio. Un edificio, una calle. El año 60 se estrenó Psicosis de Alfred Hitchcock. Y otra película que marcó una generación se estrenó 18 años después de Psicosis, Gris. Muy buena, Gris. Honey. Y el 86 que sale igual. Ay, la ley de Newton John. Ahí, Travolta canta esa parte en realidad. Chiquitón. Fíjate que los veo a ustedes dos, Marco. A ti te veo con el chaleco ese como de con una letra grande y a la Caleta con los pantalones de cuero apretados bailando esto. Mira, Caleta, ¿qué tal? ¿Nos animamos? Es como la chica mala, ¿no? La que está con falda de no, plaza. No, pero en esta escena ya hay... Que nunca ella, le digan no, pena. A esta escena ya evolucionó ella. Ya está... ¡Afuera la Rusia! ¡Afuera la Rusia! ¿Te acordás del happening? Sí, el happening. Bueno. Ok. Oye, y una cosa que se me había olvidado, el 86, un día como hoy, 16 de junio, el 86, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hace un atentado en la estación Metro Tobalaba, que ha un pasajero muerto y 6 lesionados. Mira, el 86. Claro, uno de los pocos atentados en el metro que han habido antes de que se quemaran las estaciones. Se encuentra de cumpleaños Jaime Tobá, el diputado. Está cumpliendo su buen año, 82 años. El futbolista uruguayo también. Fernando Muslera, oye, tú sabes que Fernando Muslera ayer, no, en realidad fue el fin de semana, pero ayer se supo la noticia. Tuvo fractura de tibia y peroné en un partido que está jugando en Turquía, 6 meses fuera de la cancha. El arquero de la selección uruguaya. Sí, pues. Claro. Que todavía no se comió el gol de Isla. Sí, pues. Bueno, está bien también. Ahí quieres uno para criticarlo. Antes de pasar a la. No, pasemos nomás, Andolea. Si queda tiempo, te doy una noticia que tengo por acá. Bueno, vamos no, déjame ver. Decirte que. A ver. En Concepción estará el ministro del Interior Gonzalo Blumel y el director general de la PDI Héctor Espinosa. Además, se suman a ellos el jefe de la región policial de Biobío, prefecto inspector Hugo Ruiz y la fiscal Carla Hernández. Se informa la investigación realizada por la Brigada Antinarcóticos contra el Crimen Organizado en Concepción, lo cual logró la detención de 11 personas por tráfico ilícito de drogas, incautando 823 kilos de cocaína base. Y aquí vamos de nuevo a Canoa Oriental. Pero el chiste de Planceta, pero según algunos informes, estoy leyendo en La Tercera, a ver, ¿dónde está La Tercera? Sí. Hay un tema con las drogas bien potente, así como 16 mil millones de pesos en incautaciones. No es menor la cantidad. Se lanzó la cuestión. Oye, a las 6 de la tarde hay una sesión especial de la Cámara de Diputados en que se va a analizar especialmente las incongruencias derivadas de la información que ha entregado el Ministerio de Salud con ocasión de la pandemia. Y aquí hay una cosa, no sé si quién lo redactó esto, dice, y su reciente corrección de datos y el manejo de los mismos que ocasionó un aumento considerable de casos de víctimas fatales en el país. No es que haya causado las muertes, sino que había más muertes de las que se estaban contando. No es que haya causado muertes. Bueno, ¿qué más pasa el día de hoy? A ver, déjame decirte. El superintendente de salud, Patricio Fernández, junto al coordinador de camas de la UCO de Minsal, Luis Castillo, visita la clínica Red Salud Santiago, donde fiscalizan el aumento de camas críticas por parte del recinto privado de salud. Hay muchas clínicas privadas que están aumentando el nivel de camas. Y a las 12 del día el ejército va a repartir junto a la municipalidad de Maipú, así que ojo, los hipocampos y todas esas cosas, va a repartir el ejército Rancho Solidario a 1000 personas. ¿Es una olla común, pero de los milicos? ¿Eso? Es el como rancho. Ellos le llaman a la olla común. Perfecto, la Cámara de Diputados vota el proyecto que establece un bono a trabajadores con boletas de honorario productos de la pandemia. Posteriormente, las medidas que suspenden el embargo de bienes en razón de la pandemia. También eso va a ser en la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana. Oye, y a las 2 y media, algo que comentamos acá el otro día con la experta en Paulina relaciones internacionales. Astroza, la Comisión de Relaciones Exteriores va a analizar el cierre de las embajadas en Argelia, Siria, Dinamarca, Rumania y Grecia. Yo creo que quedar con pocas relaciones con Rumania, porque ahí están los vampiros, tú sabes, sería muy problemático. Oye, y dos cuestiones internacionales que están pasando ahora. Hubo enfrentamientos en la zona del Himalaya entre India y China. Hay muertos dos militares indios, así que eso sí que no es lo que queréis venir. Los dos países más habitados del planeta, con los dos con armas atómicas. No. Eso puede escalar, ¿eh? Sí. Puede escalar. Agarra tu búnker. Hay que aprovechar de vivir cada segundo, ¿eh? Claro, viene la extinción. El Banco Central publica a las 6 de la tarde a través de su sitio web las conclusiones de la reunión de política monetaria. Y quiero decirte, adelantarte, ¡como el orto! El resultado. Perdón. Oye, mira, y hoy día hay un streaming o webinar, ese tipo de cosas, en un ciclo de marketing que está organizando ICADE, que se llama Liderando en Tiempos de Disrupción. Que bueno, porque ahí ya nadie entiende, ¿eh? ¿Qué? ¿Liderando en tiempos de qué? Y ahí hay algo más. Mira, a las 9:30, organizado por el Ministerio de Energía, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit de la ONU Medio Ambiente y la agencia van a hablar el webinar Energía Distrital. ¿De qué era esto, Ulloa? No te preocupes, tranquilo. Ya, perfecto. Vamos. Bueno, hay muchos ciclos de cosas a través de webinares. ¿Qué le han dado con el webinar? Cada vez webinas más. Están webinando cualquier cantidad. Mucho. Qué manera de webinar. Oye, ¿tenías una noticia, me dijiste? Sí, sí, tengo una noticia. Azarosa. Que no quiero que... Porque no, hablábamos recién de Muslera, que ayer es seleccionado uruguayo, va a estar 6 meses fuera de las canchas. Y una de las cosas que ha impactado en el fútbol uruguayo en el último tiempo es la decisión del Paris Saint-Germain de no renovarle contrato a Edinson Cavani, el delantero uruguayo que llevaba ya mucho tiempo, al punto que es el goleador histórico del club, más de 200 goles, sin embargo le dijeron que no sigue. Y muchas los uruguayos gracias. Que son tan particulares, y a mí me caen bien los uruguayos. Tú sabes que ayer compartió imágenes Cavani en su casa, en realidad en el lugar donde él se crió, que es un pequeño pueblo agrícola uruguayo, que donde se está pasando la cuarentena, y se le muestra con una ¿cómo se llama? Hoz, no es una hoz en realidad, con una un dedo, el dedo de Jara. No, esto para cortar el trigo, ¿no? Está la guadaña. Una guadaña, está con una guadaña trabajando el campo, como diciendo, aquí me vine y aquí soy, de aquí vengo, y no tengo ni un problema para volver a hacerlo. Mira qué bonito Edinson Cavani. Bonito. Claro, pero tiene varios millones de dólares, te digo, para poder volver. Me compré todo este campo. Pero es que ese es su donde él salió. No está en una mansión ni nada, está en el lugar donde él vivió. Y se ve que entre medio del trigo aparece Jarita con su dedo diciendo, Edison, yo también aquí quiero. Estamos. Claro. Oye, ¿te acordás? Es que cuando fue el incidente del dedo, Edison Cavani tuvo que volver porque su papá o su hermano, alguien había tenido un tema. Sí. Claro, y era salían imágenes del campo, de gente muy humilde. Mira, qué bonita historia que nos ha ilustrado en este día martes, que realmente da y ya que estamos hablando, última noticia, hablando de noticias que inspiran. Está la de este futbolista millonario, pero que vuelve al campo. En Argentina se ha viralizado mucho el caso de una joven de 11 años que se llama Joaquina, que vive en el campo también en la zona, te digo al tiro, la cualidad de Don Cipriano, a 30 kilómetros de Chascomús, o Chascomús, que no sé dónde queda, en Argentina. Bueno, ella, tal como muchos jóvenes también chilenos que tiene problemas para conectarse a internet desde su casa para seguir las clases, no ha encontrado ni una otra forma que subirse a un molino de viento muy alto que hay en su casa que sirve para generar energía, un pequeño molino, y se sube a no sé cuántos metros, 30 veces, 3 o 4 veces al día, y desde ahí entonces el celular lo eleva y consigue un poco de señal y puede hacer sus tareas. Y se le han puesto la Super Joaquina, porque de esa forma, es la única forma en Don Cipriano donde Joaquina ella puede hacer las tarinas. Sí. Mira qué Joaquina bonito. Era como un personaje de una serie que marcó a la generación de la Carleta. María Joaquina. ¿También era argentina? No, eran no, como colombianos, ¿no? ¿De dónde era? Mexicana. Mexicano, no sé. Ah, mira. ¿Y cómo se llama? Ahora sigue el Cirilo. Tenía plata. A María Joaquina no le hubiese pasado eso. Y el morocho se llama Cirilo. Él sí se colgaría del techo. Ah, y era así como una relación entre dos mundos distintos. Sí. Por Dios, ¿qué se ocupó ese sistema en las teleseries? Dicen que Cirilo ahora es drogadicto. En la vida real. ¿Te acuerdas de Nice? Nice que era la nana, por la ¿cómo se llama? ¿Cómo? La Nice, la serie. ¿Cómo se llama? Esa es nuestra Ángel generación. Malo. Ángel Nunca Malo. La vio, tenía 2 años cuando salió. ¿No viste Ángel Malo? No, pues sí, la vi en tiempo real, 85, pero vi el capítulo final. El capítulo final, donde a Bodenhofer se le sale le corre las velas. Llora ahí. En el lecho. Oye, última noticia: hay preocupación por el príncipe Carlos porque se supone, parece que tiene una extraña afección. En una foto salía con sus manos así como tomándosela, pero es un poco... ¡Ay! Me emocioné. Un angelito pasó. Me emocioné. Oye, tiene los dedos de las manos hinchados, atroz. Como que el anillo sí, le va a explotar. Y eso es porque al parecer tiene problemas de mala circulación, retención de agua o artritis. Según él, hizo como chiste al propósito, dijo, sí, tengo dedos de empanada, pero mis doctores me lo tienen controlado. Pero de verdad es como si le fueran a explotar los dedos. Es terrible. Pero tuvo coronavirus, ¿no? Es el... Tuvo, fue de los primeros que tuvo coronavirus, pero sin ningún síntoma importante. Perfecto, Marcelo. Pero se le hincha solo los dedos. Encuesta, por favor. Sí. Vamos a la encuesta que hoy día encuesta, ha tenido mucho comentario. Marcelo. Mira, 1140 votos. Y no hemos salido del segundo y tercer lugar del trending topic. ¿Qué le pasó a Chile? ¿No hay tema? No hay tema. No hay tema. No hay tema. ¿Qué pasa, Marcelo? Preguntamos que a propósito de la gente que está intentando hacer como imágenes para sus propios candidatos, lo hicieron ayer algunos fanáticos de Erin Matthei, que la compararon con Merkel. Nosotros no lo hicimos, lo hizo un grupo de gente, estaba Melnik, entre otra gente. Nosotros sí juntamos a otros para ver qué les parecía. ¿A quién prefieres tú para elegir el próximo año? El menos votado fue José Antonio Kast, Bolsonaro. Los bots no entendieron esto. No lograron despertar. Así que 3,6%. 8,5% votaron por Jadwe Fidel. El 32% justamente por Matthei Merkel. Y el 55% por Ischia y la primera ministra de Nueva Zelanda, Ardern. Ahí está. Que tiene sus críticas porque volvieron los casos y ella dijo que era territorio libre. ¿Viste que no podías decir nunca nada? Nunca digas nunca. Retroceder nunca, rendirse jamás. O sea, dijimos que esta cuestión es con olas. Son olas como el mar. Te dicen. Love is the seven wave. Ya. Marcelo, ¿qué me estabas contando? Te estaba contando que el equipo de Banchila Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. En Chilena Consolidada reconocen el valor que entregan las mujeres. Por eso tienen para ellas el seguro de vida Pro Mujer, un seguro de vida con ahorro y con cobertura oncológica solo para ellas. Conoce más en chilena.cl. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en tu casa, junto a Mercado Libre, a Rappi, a PCFactory.cl, a Uber Eats, a Nintendo, a Xbox y a PlayStation. ¡Nos despedimos! Nos despedimos, sin antes de decirles... La caleta que haga una cortina de despedida. Pero es como hágale gracias a los tíos. Sí, sí. Ay, sí, ya, pues. Ay, sí. Ay. Pucha, la cohibiste. Ay, pero di. ¡Hasta mañana! Genial. Ya, genial. Eres una genia. Ya, pásenlo bien, chao. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, Chilena Consolidada y su seguro de vida Pro Mujer, Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos.